Buenas a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy jueves 27 de junio de 2013. Este programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Fidel Barbarito. En la dirección general de la estación, Vladimir Sosa Sarabia. En los controles, el único e inigualable Luiger Loyo. ¡Aplauso, Luiger! Y abriendo la ventana la mañana de hoy, esta servidora, Enza García, acompañada de las personas más queridas de todas las mañanas y los principales comunicadores en este programa, que son todas y todos ustedes. Un abrazo grande y abrimos la ventana con la agrupación Un Pueblo en Salsa y esta excelente versión que hacen del tema Abre Brecha de nuestro Alí Primera. ¿Y por qué abrimos con Abre Brecha? Pues se están cayendo, bueno, las máscaras, nosotros siempre hemos estado claros quiénes las tienen. Pero para quien tuviera alguna duda del talante golpista y vendepatria de muchos integrantes de la Mesa de la Unidad Democrática, pues ayer se destapó la olla podrida de María Corina Machado. Ay, bueno. ¿Cómo es posible, Luiger, que María Corina, que tiene casi 50 años, todavía hable con Germán Carrera Damas? Profe, es que me quieren quitar la parte internacional, profe. O sea, por Dios. Una tipa casi cincuentona, pero más allá de eso. Se destapó la olla podrida de María Corina Machado y, como ya lo dijimos al final del programa de ayer, la Fiscalía ya se pronunció, las autoridades se pronunciaron, ¿verdad?, sobre el caso de Richard Mardo, estos casos de corrupción. Bueno, yo delinco, pero hago obras de caridad, ¿no? Yo vendo drogas, pero yo hago obras de caridad. Vendría siendo el equivalente, no decimos que este señor venda drogas, pero recibe dinero sucio, legitima capitales, no lo reporta al CENIAT. Obviamente tú no puedes reportar a la Hacienda Pública el dinero que tú estás lavando, ¿no? Y entonces, bueno, como este señor es diputado, estaba el problema de cómo hacemos para enjuiciarlo a este señor que está cometiendo actos de corrupción si tiene inmunidad parlamentaria. ¿Qué es lo que dicen nuestras leyes? Se le abre un antejuicio de mérito, ¿verdad? Se estudian los elementos para ver si efectivamente hay méritos para abrir una investigación, para abrir un juicio, para enjuiciar a esta persona. Eso se le hizo en su momento a Carlos Andrés Pérez como presidente en ejercicio. Recordemos que este fue juzgado también por hechos de corrupción. Le dieron casa por cárcel porque ya estaba viejo el señor. Mardo está jovencito. Y bueno, se estuvieron analizando los elementos de lo que es el caso Richard Mardo y efectivamente dijo la fiscal Luisa Ortega Díaz que existen elementos para investigar y enjuiciar a Richard Mardo. Es decir, se le puede abrir un juicio. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, ratificó este miércoles que existen elementos suficientes que vinculan al diputado a la Asamblea Nacional, Richard Mardo, con los delitos de legitimación de capitales, léase, lavado de dinero, y defraudación tributaria, léase, no paga impuestos, lo cual permite iniciar una investigación a profundidad sobre este caso. En rueda de prensa, Ortega Díaz explicó que el Ministerio Público tiene pruebas de acuerdo con una investigación preliminar que justifica un antejuicio de mérito al dirigente del partido de derecha Primero Justicia. Es decir, que sí justifica un antejuicio de mérito. Es que ya lo saben. El Ministerio Público acudió al Tribunal Supremo de Justicia a solicitar se declarara si había méritos para iniciar la investigación contra el diputado Richard Mardo, por cuanto considera que de la investigación preliminar existen elementos que lo vinculan con delitos de defraudación tributaria y legitimación de capitales. Y efectivamente, el Ortega Díaz mencionó que la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia dice que de haber mérito para el enjuiciamiento se debe iniciar la averiguación penal para dictar el acto conclusivo. Y como hay mérito para el enjuiciamiento, pues ya la Fiscalía inició la investigación exhaustiva. Aunque efectivamente, pues hay muchísimas pruebas en contra de este señor. ¿Tenemos llamada, Luiger? Ah, ok. Como había sonado el teléfono. Bueno, esto es el caso de Richard Mardo. Nosotros ya lo habíamos hablado al final del programa el día de ayer. Pero lo que se llevó el premio gordo se lo llevó nada más y nada menos que María Corina Machado. Resulta que en la rueda de prensa que dio el Partido Socialista Unido de Venezuela salió una grabación, ¿verdad?, donde dos días después de los resultados del 14 de abril, que María Corina Machado, hablando con el historiador Germán Carrera Dama, se empieza a soltar un montón de perlas, entre ellas que iba a ir Ramón Guillermo Veledo a hablar con el Departamento de Estado de los Estados Unidos para decir, por favor, den un golpe de Estado, tenemos que generar un escenario de golpe de Estado. Le echa toda la basura posible a Enrique Capriles Radonsky diciendo que reculó porque ellos ya tenían el golpe montado. Pero bueno, realmente el audio es corto y vale la pena escucharlo. Vamos a recordar, vamos a escuchar a esta señora María Corina Machado, la que se tomó la foto abrazadita a Bush con unas hermosas rodillas para arrodillarse, ¿verdad? Bueno, Liger, vamos a poner el audio de María Corina. Entonces, bueno, preparados. ¿Está listo? ¿Preparados? ¿Listos? Ya. No se oye. ¿Será que no está conectada? Ya va, vamos a ver. Pero yo estoy sacando el audio aquí desde la computadora. Vamos a ver, Luilla. Bueno, Luilla va a estar jurungando la computadora para ver cómo le hacemos, pero les vamos a poner el audio que está muy, muy, muy bueno. Entonces, bueno, una de las cosas que dijo María Corina Machado en este audio es que Ramón Guillermo Veledo, quien es el secretario general o el que dirige la Mesa de la Unidad Democrática, le pidió a los Estados Unidos un golpe de Estado contra Venezuela. Un audio presentado este miércoles por el dirigente nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, Jorge Rodríguez, y el ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, muestra a la diputada opositora María Corina Machado en conversación con el exdiplomático y docente Germán Carrera Damas. La diputada muestra su molestia porque Enrique Capriles supuestamente hubiera arrugado, es decir, no dio el golpe, el 17 de abril en la marcha que habían convocado al centro de Caracas. Machado acusa a Ramón Guillermo Veledo de haber dicho, oigan esto, acusa a Ramón Guillermo Veledo de haber dicho al Departamento de Estado norteamericano que la única salida en Venezuela era provocar y acentuar una crisis, un golpe de Estado, un autogolpe o un procedimiento de atornillamiento y domesticación. Bueno, el video está transcrito. Vamos ahora, si podemos lanzar el aire. A ver, te lo oí, a ver si se escucha, Luis. ¿Se escucha? Ok, le damos, bueno, ahora sí le vamos a pasar el audio, dura 6 minutos 5 segundos, para quien no lo haya escuchado, disfruten esta perla. ¿Qué falta de él? No, ya, era. Ay, entonces estamos aquí al lado, la verdad es que falta de eso, ya con usted. No, no sé por dónde empezar, pero yo quisiera aprovechar el máximo del tiempo suyo. Ya quiero oírte, yo tengo todo el tiempo. No, yo quería oírlo usted también. Sí, pero primero quiero decirlo a ti. Yo que sí, que estoy bien. Enrique Capriles, que ha tomado algunas posiciones firmes, pero que al retractarse aquel miércoles 17, nos dio una terrible señal. Si tú dices que te robaron la elección, no, tú eres el presidente electo, ¿no? Claro. Si tú eres el presidente electo, o actúas como tal, o están admitiendo que lo tuyo ha sido, no sé, una salida, una parada. Oye, no es una cosa, la reacción de Ramón Guillermo Veledo a la reunión de Jagua, y que me parece tan terrible. O sea, la respuesta cuál fue, nos parece maravilloso que se restablezcan relaciones, porque nosotros creemos que Venezuela debe tener relaciones con todos los países. No, por favor. Eso... ¿Pero usted lo vio que decía? Yo lo vi. Si me dieron ganas de llorar, yo decía, bueno, esta gente... Además, que es inoportuno, no pudo haber sido. Además, yo tengo una indignación, porque yo debí haber ido antes al Departamento de Estado, yo debí haber, ¿sabes? Hemos debido hacer otras cosas. Uno se tiene que sentar con los actores claves, llevando la información clave, que el Congreso reacciona. O sea, no puede ser que aquí está pasando lo que está pasando en Venezuela y la gente no se entera, porque el Departamento de Estado no le parece que esto es grave, o que no tenga la remota idea de qué hacer con Chávez y con el chavismo. Ellos tienen muchísimo miedo que se viene que yo vaya y me reúne con el Departamento de Estado, con los senadores, o con personas que puedan tener capacidad de influencia y posicionar una línea radical, como me califican, confrontaciones, no dialogante, no electoral. ¿Qué tal? Ahora, ¿qué me enteré yo? Ramón Guillermo Veledo le ha dicho, sí señor, Ramón Guillermo Veledo le ha dicho al Departamento de Estado que la única manera de salir de esto es provocar y acentuar una crisis, un golpe de Estado, un autogolpe, o un proceso de atornillamiento y domesticación

que aquí hace falta, aquí hay que generar aquí una crisis. Bueno, veamos lo que pasa con los profesores universitarios, todo lo que han intentado con el sabotaje alimenticio. Lo hemos vivido. Hasta lo del papel toalé forma parte de esa crisis. Bueno, Ramón Guillermo Beledo va al Departamento de Estado a pedir dólares, a pedir apoyo, porque hay que generar una crisis para dar un golpe de Estado. Lo dice María Corina Machado muy, muy claro, cosa que ella lamenta, que el Departamento de Estado pues piensa que lo que está pasando aquí en Venezuela no es importante, que piensa dejarlo así, y que ella dice que en vez de ir él, debió haber ido ella, ya que ella conoce a los personajes clave y maneja con estos personajes clave información clave. Me imagino que se referirá a la diputada Ileana Rosletinen, ¿verdad? Que, y está a la ultrarrepublicana, ultrosa de los republicanos allá en los Estados Unidos. Otra de las cosas interesantes que suelta María Corina es que Ramón Guillermo Beledo no le quiere quitar, ¿no?, la vocería del área internacional. Pero bueno, María Corina, pero es que tú rebuznas a cada rato, hija. Porque ¿cómo quieres que nosotros tengamos buenas relaciones internacionales si cuando algún gobierno o algún pueblo muestra simpatía hacia nosotros, empiezas a llamarlos lambucios? ¡Ay, muertos de hambre, lambucios! Los insulta. Tú te has cansado de insultar a nuestros hermanos latinoamericanos. Tú te has cansado de insultar a los pueblos árabes. Tú te has cansado de insultar a cualquier ser sobre el planeta que sea sensato y que manifieste algún tipo de simpatía hacia Venezuela. Entonces, oye, María Corina, es que si yo también fuera secretaria de la Mesa de la Unidad, yo te sacaba de en medio, porque si la política internacional queda en tus manos, amiga, aquí nos aislamos. Bueno, se nos adelantó una llamada, vamos a darle cabida antes de ir a la pausa. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, Alvarina, ¿cómo anda todo? Bueno, sí, más o menos. Nada, sí, adelante. Quiero, oye, para felicitarle su día. Ay, gracias, Alba. A todos. Sí, señor. También te queremos. Sí, que disfruten este día especial para ustedes, que es el día Nacional del Periodismo. Sí, de señor. Periodistas y comunicadores populares, entre los cuales te encuentras tú, porque tú llamas aquí y participas. Claro que sí. Uh-huh. No es tanto eso, que todos son mis hijos. Ay, tan bella. Sí. Bueno, era para eso y que, mira, estoy loca con lo que dijo la Mari. Ay, sí, no, que es de lo último. La gente está loca. Sí. Pero sí, que con nosotros no puede. Uh-huh. Somos mayoría y entre los estadistas lo que tenemos es amor. Así amor es. Y unidad. Así es. Bueno, pues. Unidad, batalla y victoria. Un beso grande, Albita. Gracias también para todos ustedes allá, los quiero mucho. Te queremos, bonita. 10:22 minutos, escuchábamos a Alvarina, y bueno, en la próxima media hora pues sí hablaremos, ¿no? Haremos una reflexión sobre el Día Nacional del Periodista. Por supuesto que a todas aquellas personas que se han comunicado conmigo desde muy tempranas horas de la mañana, muchísimas gracias Salvatore, muchísimas gracias Miguel y Virginia Marichal, muchísimas gracias mi colega camarada Sandra Izarra, Efraín Cortés, el mismo Randall Borges, todos estos compañeros, Cristian Aguilar, Irosba Michino, bueno, aquí estamos todos pues dándonos besos y abrazos en este Día Nacional del Periodista, y de verdad gracias a todos estos amigos y amigas que se han comunicado pues felicitándonos por este día, ¿no? Vamos a hablar sobre eso. Ya, bueno, pues cerrando lo del tema de María Corina, aquí está una prueba más del talante antidemocrático, del talante golpista, que aquí se había montado un golpe de Estado y que no han desistido de ese golpe de Estado. ¿Qué podemos decir? Un diputado corrupto, Richard Mardo, al que le van a caer los ganchos ante juicio de mérito, y por el otro lado, María Corina Gates. Estos dos seres, bueno, es que hay seres que de verdad que me ponen musical, me ponen bolerística. María Corina Machado, Germán Carrera Damas, que lo escuchamos aquí, Ramón Guillermo Beledo, que va a decir a los gringos, por favor, necesitamos un golpe. A mí me recuerdan tanto a Paquita, la del barrio, y su rata de dos patas.

Somos Cultura. Hecho en Capitalismo. En víspera de celebrarse el Día del Periodista en nuestro país, Grecia se convirtió en la primera nación de la Unión Europea sin una radiotelevisión pública tras el cierre del grupo ERT, que tenía 75 años de historia y se componía de 3 canales televisivos, 6 radios y casi 20 emisoras locales. El gobierno de Grecia cerró la televisión pública estatal para reducir la plantilla de las instituciones públicas como parte de los recortes económicos impuestos por el Ejecutivo y exigidos por la Troika a cambio de un rescate financiero por más de 8.000 millones de euros ante la crisis que vive esa nación desde el año 2007. En agosto del año 2007 comenzó la crisis griega luego de la recesión económica en Estados Unidos, lo que provocó que el país europeo emitiera una deuda pública que obligó al gobierno heleno a realizar recortes en el sector público para financiarla, lo que generó innumerables manifestaciones de los griegos desde el comienzo de la depresión. A la ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia. Somos cultura. Este es un avance informativo de Alba Ciudad. ¿Qué tal, amigos? Nos encontramos aquí en la Cinemateca Regional Ayacucho, en Puerto Ayacucho, capital del estado amazonense. En esta ocasión se está llevando a cabo en este lugar una asamblea de cultores y cultoras amazonenses con el viceministro Xavier Sarabia para el fomento de la economía cultural. Están todos y todas aquí reunidos, artistas y cultores de diferentes municipios del estado. Vamos a escuchar a José Ortega, que se encuentra en este momento en el uso de la palabra. Vamos a escuchar que es lo que estaba proponiendo. Un apoyo para que nos culminen la vivienda. Muchas gracias. Siguen los amigos y amigas dando sus propuestas aquí en la Cinemateca Regional. Ahora tenemos a José Caribán, que va a tomar el uso de la palabra. Catamona, Patapacópati, Napacópati, hay una otra, viceministro de Naca, ya tomará Jaina, hay una otra, estado Amazonas. Bueno, muy buena idea ante todo el público presente, viceministro, el tren que la juntana. Es algo muy insólito para nosotros en este día de hoy. Le queremos darle un fuerte aplauso, ya que está con nosotros aquí. No va a dar el aplauso al ministro. Yo soy el de la ENG y vivo en la comunidad de Coromón. Cuento con un grupo de danza con 30 participantes, en los cuales, bueno, he tenido una trayectoria pues más de 30 años cuando aún comenzamos a hacer la danza autóctona. Para nadie es un secreto, en este día de hoy, siempre a nosotros nos han invitado. Señor ministro, nos han invitado y no pudimos darle la respuesta por falta de tener los pasaportes. En este sentido, yo solicito, pues tengo por escrito y tengo ya la fotocopia de la sala, todo firmado por todos los mismos personas que le solicitamos ante su despacho para ver cómo nos soluciona esta situación para los pasaportes. En cual sentido, para mí también estoy trabajando con los niños también de la escuela. He querido tener, así como ha dicho con amor de Chacón, he querido tener un álbum de mi propio idioma en el Jiri, porque aún cuando yo me dediqué a la escuela con los niños de las menores, ya he practicado en el salón cuando saqué las canciones de los aguinaldos, para darle a los muchachos de la escuela, para que también en el idioma híbrido se transforme y que cantemos, pues. Por ejemplo, me puede escuchar un momentico lo que ella ha podido sacar en el idioma híbrido, el niño lindo. Lo sacamos de la bandera transparente y así. Pe na

8:39 minutos, regresamos a la ventana con la agrupación Moneda Dura de Cuba y este tema, Mi Televisor. Y precisamente lo hacemos para reflexionar sobre el papel de los medios hoy 27 de junio, Día Nacional del Periodista, o como le dicen también, Día del Periodista Venezolano. Un día como hoy, Simón Bolívar, nuestro libertador, siempre tuvo muy claro la importancia de las comunicaciones, la importancia de la prensa para la promoción de las ideas. Y fundó un día como hoy el Correo del Orinoco. Y Simón Bolívar pues hablaba de lo que la prensa como la artillería del pensamiento. Pues un abrazo a todos los periodistas, a todos los colegas venezolanos y los que no son venezolanos y ejercen la profesión aquí también, ¿no? ¿Y por qué abrimos con el tema este de Mi Televisor? Porque bueno, en el siglo XIX cuando... Ay, Luis, ¿podría bajar un poquitico la cortina? Por favor, gracias. Bueno, porque en el siglo XIX cuando Simón Bolívar fundó el Correo del Orinoco, y recordemos que también para Francisco de Miranda era muy importante. Él tenía un periódico allí en Europa donde propagaba las ideas libertarias llamado El Venezolano, ¿no? Pero... ya los medios trascendieron lo que es la prensa escrita y ahora hay radio, hay televisión. Los medios pueden fabricar guerras. Los medios pueden hacer mucho bien, ¿no? Como también hace mucho mal. Gracias a periodistas inescrupulosos, a finales del siglo XIX se montó toda una campaña de odio hacia España y un atentado gringo en la bahía de La Habana, volando el acorazado Maine, justificó una guerra de Estados Unidos contra España, donde le arrebató a España Cuba, Puerto Rico y las Filipinas. Entonces, ay, no es que nos estemos lamentando, que pobrecitos los españoles que le quitaron esas tres colonias. El problema fue que esas colonias pasaron de manos de los españoles a manos de los gringos. Entonces tenemos unas islas Filipinas donde la gente se puede llamar Pedro González, Corazón Aquino, pero ya no te hablan español. Tenemos un Puerto Rico que ha sido colonizado por los Estados Unidos y donde hasta la sangre la tienen que importar de allí, la sangre para los bancos de sangre, ¿no? Y tenemos una Cuba que por el hecho de haberse rebelado contra el invasor norteamericano tiene más de 50 años bloqueada. Incluso ha sido víctima de terrorismo biológico. Y eso gracias a una campaña, todo comenzó con una campaña hecha a través de medios de comunicación. Si nos venimos a un caso más reciente, vamos al caso venezolano. Muchos periodistas graduados que se supone conocen el código de ética del periodismo venezolano dieron un golpe de Estado el 11 de abril de 2002. Dieron un golpe de Estado el 11 de abril de 2002. Recordemos el montaje que hicieron en Puente Llaguno, acusando a camaradas de masacrar al pueblo. Recordemos los montajes, acusando al presidente Chávez de asesino. Recordemos cómo, a través de esos medios, periodistas graduados que se limpiaron las posaderas con el código de ética del periodista venezolano, dieron un golpe de Estado, acabaron, anularon la Constitución, mataron gente inocente, porque fueron cómplices de la muerte de inocentes. ¿Y saben qué? ¿Sabes quiénes y cómo ayudaron a restituir el hilo constitucional y a que regresara nuestro comandante Chávez? Además de algunos periodistas graduados profesionales. Pero fue el boca a boca, la comunicación popular, los medios comunitarios y alternativos. Esa es la verdadera comunicación. Eso es lo que debería ser la comunicación. Entonces yo, Enzati Bisay García Margarí, le di mi nombre completo. Yo realmente celebro el Día del Periodista. Gracias de verdad, con todo el cariño del mundo, por tanto cariño, tantos mensajes, tantos abrazos. Pero aquí quiero, un día como hoy, quitarme el sombrero y presentar mis respetos a ustedes, que son los comunicadores populares y le dan la razón de ser a este espacio. Y mis respetos a todos mis compañeros de Alba Ciudad, periodistas, productores, la gente de Marcando Zona, graduados, no graduados. Mis respetos a todos los comunicadores comunitarios y alternativos, porque hoy no es nada más el día del periodista graduado, porque no todos se han portado bien. Hoy es el Día Nacional de aquel comunicador comprometido, comprometido con un proyecto de patria, comprometido con la salvación del planeta, comprometido en la construcción de un mundo mejor. Recordamos las vías de participación, nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-3953, 562-7949, 562-3953. También tenemos la mensajería de texto, la mensajería de texto ya no la tenemos, puse el piloto automático, perdón. Ok, tenemos las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, y tenemos la primera llamada. Buenos días. Buenos días, Enzo, Teresa Rosales. Hola, Teresa, ¿qué tal? Bien, mira, Enza, de verdad comparto esa felicitación que compartes con todos los periodistas y los que no lo son, pero las personas que hacen de este trabajo como un postulado, ¿no? Uh-huh. Llevando la verdad de lo que ocurre, nos guste o no nos guste, uh-huh, pero para hacernos reflexionar. Así y tener es. El conocimiento certero de qué es lo que está pasando y cómo podemos de una manera u otra actuar. También te felicito por ese bolero que le pusiste a esta gente, de verdad se lo merecen, pero sí, como ser humano también es lamentable que haya personas tan rastreras, como dice la canción, uh-huh, en este mundo, en cualquier parte de este planeta que habitamos, que tengan tan mala entraña, de verdad, y son personas que también tienen hijos, tienen familia. Sí, señor. Ah, bueno. Pero María Corina tiene sus hijos estudiando en París. Es decir, que si viene una contra como la de Siria o la que hubo en Nicaragua, a sus hijos no les va a pasar nada. Pero Enza, entonces todavía es peor la situación, porque yo que tengo hijos, y desde que uh-huh, uno tiene hijos, cuando escucha a otro niño llorando, que le pasa sí, algo, uno siempre está exaltado. ¿Qué le pasa? ¿En qué lo puedo ayudar? ¿Qué te pasó? ¿Para dónde vas? Tranquilo. Cualquier cosa. Siempre se refleja ese sentimiento de amor. Por eso hasta el presidente decía, cuando uno tiene un hijo, tiene todos los hijos, ¿verdad? Así es. Entonces, como seres humanos, yo creo que debería de poner un poco más el humanismo. Y esta señora, que representa a mucha gente, pero sí a una parte de una gente, en la asamblea, como madre, como persona, como mujer, como ser humano, deberían de tratar de hacer otras cosas. Señores de la oposición, ya está bueno, hagan su oposición, pero hagan una oposición de verdad firme, con honestidad, con reflexión, que nos sirva para todo, para cuidar la patria, el medio ambiente y para superarnos como seres humanos. Muchas felicitaciones a todos los periodistas y que Dios les dé mucha salud, mucha sabiduría y muchas alegrías. Gracias y felicidades. Gracias, amén. Un abrazo grande. Teresa, tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días. Fernando La Presta. Elsa García, desde el Cerrucho de la Tina. Así es. Ayer me adelanté. Sí, sí. Y gracias, se te agradece. Reitero lo que te dije ayer y a todos. Pero quiero decir, dentro de todo, esto. Tú acabas de hablar del correo del Orinoco. Uh-huh. Yo quiero decir dos cositas un poquito más adelante. Y se refiere a esto, tal día como hoy, para que hubieran periodistas, después de esa fecha, se tuvo que decretar la instrucción gratuita. Así es. Tal día como hoy, no sé si es el año 1.879 o es el 82 con Guzmán Blanco. Uh-huh. A él se le debe esa cosita, instrucción gratuita obligatoria. Obligatoria, sí, para todos los venezolanos que en ese momento habíamos nacido. Yo no me encuentro entre ellos, pero casi estoy cerca, de paso. Y por otro lado, en esta misma fecha, 2 años después, llegó el primer tren a Caracas. Ajá. Que no era Caracas La Guaira, sino La Guaira Caracas, porque el tren lo empujaron de La Guaira para Caracas, porque llegó por La Guaira y lo subieron a Caracas. Entonces llegaron los caminos del hierro a Caracas, muy importante en ambos casos para que gente como tú, que estudió periodismo, ¿verdad? Uh-huh. Puedan seguir, puedan insistir en lo que tú has dicho con toda la mejor voluntad de este mundo. ¿verdad? Los Caminos del Hierro, el señor Juan Vicente Gómez hizo esta pequeña perla unos cuantos años después, donde llegan las gomas, los cauchos de goma, no llegan los Caminos del Hierro. Uh-huh. ¿Qué fue lo que dijo? Fuera el tren y que vive el camión. Así es. Y entonces, sino el mejor comunicador que ha tenido uh-huh. este país, que todo el mundo, todos nosotros sabemos que se llama Hugo Chávez, y sí. restituyó los y, pre, y hoy pues se le entrega, ¿no? con honores el Premio Nacional de Periodismo por ser definitivamente el primer y mejor comunicador que ha tenido esta patria. Correcto, de eso lo quería decir. Para finalizar, quiero también enviar un mensaje y lo reitero para ti también, porque ella es estudiante de periodismo. Uh-huh. Mi cariño, mi amor, todo lo más bonito, y como le dije esta mañana, se lo he dicho siempre, estoy orgulloso de tener al lado de uno una persona que gusta superarse y que dé ese paso siempre con la seguridad, el conocimiento, mi apoyo, mi moral, todo lo que ella pueda y quiera de mí, lo tiene, sobre todo este corazoncito. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, no sabía! Un abrazo grande, Omaira Borges, más fina. Ajá, mi mordiquito, ajá. mi pelliquito y mi apurruñadita. No sé cómo hago para abrazarla a las dos. Bueno, uno igualito próximo, siente, ¿no? El abrazo. Bueno, muchas gracias a Fernando Lapresta. Y nos escriben a través de las redes sociales, nos escribe Salvatore Giuliano por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Felicitaciones a todos los periodistas y comunicadores sociales del CIPSI de Alba Ciudad, pero en especial a Enzativizay García, quien junto a Randolph Borges abre esta ventana a todos para que se expresen libre y democráticamente, haciendo día a día una comunicación social y revolucionaria, siguiendo con el legado de nuestro comandante eterno, ese gran comunicador social, Hugo Chávez. Feliz Día Nacional del Periodista. Chávez vive, la lucha sigue. Muchísimas gracias, Salvatore. Nos escriben también por el Twitter y nos dice Iván Sarmiento: apoyemos a los estudiantes universitarios para que comiencen sus clases con el hashtag numeral Unive a clases ya, duro contra esos golpistas de la universidad. Dice Franklin Hernández, arroba la ventana abierta, hashtag María Sociópata Machado, prontuario, asesina golpista 11 de abril de 2002, falsificadora de firmas, consúmate, simulación de hecho punible para el INOF ya. Dice Erasmo Ledesma, arroba la ventana abierta, las cochinadas de María Corina Machado actuando como siempre a espaldas de la Constitución que vociferan defender, se cree la Hillary de la MUD. Uy, Dios mío. Y nos dice Consuelo, feliz, arroba la ventana abierta, feliz día al periodista Enza, a ti y a todos los periodistas buenos como tú y Randolph. Muchísimas gracias, Consuelo. Y nos dice Franklin Hernández, hashtag la prensa artillería del pensamiento, hashtag Simón Bolívar Correo del Orinoco, arroba Alba Ciudad 96.3 FM, arroba la ventana abierta, mi humilde reconocimiento a Enza. Y un beso grande a nuestro usuario Franklin Hernández, que por cierto también es un buen poeta, abogado, camarada. Un besote. Son las 10:52 minutos, es tiempo de hacer una pausa. Nos vamos con también un tema dedicado a los medios. Miren, una de las primeras cosas que uno le enseñan cuando entra en una escuela de comunicación social es que la función de los medios de comunicación social es informar, e informar verazmente. O sea, no es bueno, o sea, realmente la terminología verdad es muy relativo. Cuando es mejor hablar de verdad, es decir, que es lo más cercano a la realidad, ¿verdad? Entonces, bueno, los medios deben informar, educar y entretener. Y pienso que todos los periodistas y todos los comunicadores debemos tener esos tres postulados, dentro de lo que es nuestra profesión, nuestra vocación. Es importante. Lamentablemente, se puede caer en la tentación, ¿no? de inflarse el ego y entonces creerse una estrella y olvidarnos que los periodistas en realidad somos servidores públicos y somos mediadores. No somos dueños de la verdad. Sabemos transmitir una realidad que está ocurriendo. Tenemos las herramientas para hacerlo, pero eso no nos hace dueños de esa verdad. Entonces hoy es un día donde invito a todos los colegas y a todas aquellas personas que ejercen la comunicación de verdad, a revisar el código de ética del periodismo, del periodista venezolano. Pienso que, además de ser pues un código, un tratado de principios éticos y morales, también es un hermoso tratado, es un hermoso documento de vida, ¿no? La ética ante todo. La ética ante todo, más allá de nuestras inclinaciones, más allá de nuestros sentimientos, pero nuestro compromiso ante todo. Y a ejercer también el periodismo de manera creativa. Siempre me acuerdo de mi profesor Roberto Malaver, uno de los Robertos, que decía que las escuelas de comunicación social le hacían mucho daño al país porque ingresaban Supermanes y salían Clark Kentes. Ingresa Superman, sale Clark Kent. ¿Y por qué ingresa Superman? Jóvenes con deseos de justicia, con deseos de ser creativos, con deseos de cambiar el mundo, y los meten a una escuela de comunicación social. Lid, cuerpo, cola, empiezas a aprender formulitas y te empiezas a ir encasillando y te empiezas a ir anquilosando y poniéndote tieso. Y cuando sales graduado, eres un vulgar Clark Kent. 10:55 minutos. Vamos a la pausa con este tema que trata sobre medios y cómo son utilizados para manipular y para hacer daño. Escape, Radio Falacia. Tenerte bien dormido, ese es nuestro cometido. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Cultura, herramienta de liberación. Alba Ciudad, herramienta de la revolución.

mar. Pescador sin vacilar, coge la red y hasta la mar. ¡Cultura popular! Vuela el caimán, es una ave especial a 200 años luz de su tierra natal. Surrealismo espacial, en mil historias que contar, y siempre su pregón es la cultura popular. Once, cinco minutos de la mañana, regresamos a La Ventana escuchando Radio Candela, Cultura Popular. Y bueno, los invitamos a participar en La Ventana, nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-3953, 562-7949, 562-3953, y las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Ahí nos dice Marina Rojas, arroba La Ventana Abierta, feliz día al periodista para ustedes, Randolph Ienza. Gracias, muchachos, por dejarnos participar y entrar todos los días a mi casa. Se les quiere. Y dice Simón Ruiz de Johnny. Una bienvenida apestosa. Sudáfrica espera a Obama con ríos de excrementos. Y nos cuelga una nota de la agencia de la página Rusia Today. Bueno, revisamos informaciones que se han venido dando aquí. Y ya que estamos en el Día del Periodista y estábamos hablando de la ética periodística, muy buenos los micros que realizaron los compañeros del Departamento de Producción. Son dos series. Una, que es lo que el pueblo, la gente quiere que hagamos y seamos los periodistas. Y la otra, pues no está de más recordar los principios del Código de Ética del Periodista Venezolano. Y alguien que no es periodista, pero tiene un medio de comunicación y que realmente ha hecho un trabajo sumamente burdo, es este señor Teodoro Petkov. Resulta que eso se dieron cuenta nuestros compañeros de aquí de Alba Ciudad. Nuestra compañera Nadezhka Landaeta estuvo antes de ayer hablando sobre esto. Tomaron unas fotos de un body paint que se llevó a cabo en un evento cultural que fue hace un año, el 11 de junio de 2012, cuando el presidente Chávez inscribió su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral y presentó el Plan de la Patria. Pues en una tarima donde habían cultores, esa tarima estaba antes de llegar al Calvario, yo estaba en esa tarima, pues habían unos artistas realizando un body paint, habían unas muchachas pues que sencillamente tenían un chorcito y les pintaron por encima el uniforme de los soldados independentistas. Señores, ahí no se vieron ni pelos, ni se vieron pezones, ni se vio nada. Era como si estuvieran vestidas. Pues viene Teodoro Petkov, toma esa foto del año pasado, ¿verdad? Toma esa foto del año pasado y publica en el tal cual que eso ocurrió este año en el desfile de Carabobo y que el gobierno de Maduro irrespeta a los militares. Bueno, eso también creo que lo publicó La Patilla, que si hay un medio misógino y donde se cosifica y se irrespeta a la mujer es La Patilla. Pero bueno, más allá de eso, ahora vienen con una falsa moral sobre una manifestación artística que, insistimos, las muchachas no estaban desnudas o no se veían desnudas porque estaban pintadas. Ahí no se distinguía ningún rasgo de su sexualidad. Y manipulan con una foto. ¿Cómo nos dimos cuenta? Porque varios compañeros de Alba Ciudad estábamos en esa tarima, recordamos el body paint, tenemos las fotos y en una de las fotos sale el brazo de nuestro compañero Gustavo Villapol. Porque Gustavo Villapol estaba en esa tarima animando el evento que se estaba llevando a cabo en esa tarima. En esa tarima, por cierto, tocó el grupo Herencia. En esa tarima también cantó Evio Di Marzo. Y Gustavo Villapol era uno de los animadores. Y vemos la foto en el tal cual y dice Gustavo, oye, pero este es mi brazo. Y nosotros, oye, pero estas son las muchachas del año pasado y estos son los cultores del año pasado. Entonces, bueno, nosotros hicimos la denuncia, se le hizo llegar la información a Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas, quien también pues es el jefe de campaña del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y ayer en esta rueda de prensa tan importante, pues no solamente se destapó la olla podrida de María Corina Machado, sino que, bueno, se desmintió. Entonces, hoy, el Día del Periodista, me imagino que más de uno estará pendiente de las rumbas que dan las diferentes marcas de cerveza. Me conozco a más de uno que anda vuelto loco yendo a todas las fiestas, porque si algo que tiene la empresa privada es que hace unas fiestas muy buenas para los periodistas. Obviamente, a los del CIPSI no nos invitan, ni queremos que nos inviten, ¿no? Pendientes a ver qué rumba pescan y, ¿cómo lo decimos? Limpiándose la nariz con el código de ética. Porque esto que hizo Teodoro Petkoff y la gente de Tal Cual viola el código de ética y la ley del ejercicio del periodismo, porque eso es una información manipulada. Tenemos llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿con quién hablo? Hola, Enza, es Margot, la mamá de Luis. Hola, Margot, ¿cómo anda todo? Bueno, chica, viendo los toros como de un disco detrás de la barrera. Mira, María Corina, yo quisiera, de verdad, te lo juro, por mi madre y por Chávez, que fueron, son las dos personas que hasta el momento, aparte de mis hijos y mi nieto, he amado más. Uh-huh. Porque todavía lloro la muerte de Chávez. Esa es una desgraciada que no quiere a su país, chica. Porque no, ella no tiene sus hijos viviendo aquí. Y es que ella no tiene noción de patria. Ella no le interesa. No. O sea, ella es de las que dice, ay, qué mala suerte que nací aquí. Ojalá hubiera nacido en New York. Yo te digo, yo no resisto. Cuando en la asamblea hubo el problema que se formó el lío, ¿te acuerdas? Uh-huh. Eso ya estaba programado, ya venía todo. Claro. Ella fue la provocadora. Entonces, ¿qué se puede hacer en este país donde está la justicia? Si eso estuviera pasando en los Estados Unidos, que tanto ama ella, ella no estuviera ahí parada en un medio de comunicación ayer diciendo que eso era mentira. No. Bueno, ella reconoció que es verdad. Ella lo reconoce. Lo que pasa es que ella ahí manipula. Ella dice, la justicia. Claro. Nosotros queremos justicia, chica. ¿Cómo tú vas a enfrentar a los venezolanos? A los venezolanos, no, pero es que somos un país tan noble. Bueno. Ella, esa desgraciada, porque no hay otra palabra. Y Capriles, y el Abeledo, y el Leopoldo López. Otra cosa, Enza, ¿verdad? Estoy muy molesta y amo mi país. Yo nací en Venezuela. Como Venezuela es la madre de uno, chica. Claro, nuestra patria. La patria es la madre de uno. Eso, y mis hijos y mis nietos viven aquí. Hemos nacido todos aquí. Queremos, no queremos que nos convierta en esto, en un Irak, en una Libia, en una Siria. Uh-huh. ¿Eh? Eso es lo que ellos quieren. Eso es lo que ellos quieren, lamentablemente. El amor que le tienen a su país, chica. Mira, Enza, te felicito y me felicitas a Randall. Seguro. También quiero felicitar a mi nieta que trabaja por ahí, por donde están ustedes, es periodista, mi nietica. Ajá, ¿cómo se llama? Un abrazo. María Alejandra. Un abrazo, María Alejandra. María Feliz Alejandra día, colega. González, ella trabaja en Fundapatrimonio. Ay, chévere. Bueno, sí, ella se graduó a los 21 años allá en la Santa Rosa, le mandaron a publicar su... Ay, su qué bueno. Que la hizo al síndrome de Down. Yo tengo un hijo síndrome de Down. Sí, sí, Luis nos contó. Sí, bueno, Luis te debe haber dicho. Sí, Luis nos contó. ¿Qué más? Lo que pasa también es que María Corina sabe que si aquí pasa algo, ellos tienen ya su pasaje comprado, ellos se van a esperar que pase todo por allá. Yo lo único que le pido al gobierno de Nicolás Maduro y a todos nosotros, vemos que tenemos que hacer algo con esa gente, porque no los podemos dejar que den un paso adelante. Hay que arrinconarlos, Enza. Sí. Porque de verdad, mira, ya hemos recibido muchas cosas malas de ellos, sobre todo la comida, que nosotros, como estamos acostumbrados, soportamos y seguiremos soportando. Vamos a ponerlo así. Oye, pero ya esto es más grave. Esto, sí. ¿Cómo se dice? ¿Confesión de pruebas? Relevo de pruebas. Confesión de parte, relevo de pruebas. Exacto, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, bueno, mija, que pases un feliz día. Gracias, un abrazo como grande, te lo dije, Margot. Sigo amando a Chávez cada vez que no puedo hablar de él. Cada día uno lo quiere más. Porque, imagínate, es como que era mi esposo y lo perdí. Era un amigo, yo pienso que más que presidente, amigo, líder supremo, un líder, era nuestro gran amigo. Yo no veía más allá, yo lo veía él ahí, uno se acostumbró, es muy difícil quitarse esto del corazón así tan rápido. No, que eso no se quita nunca del corazón, el amor no se quita. Y Luis está trabajando. ¡Ay, qué bueno! ¿Y qué está haciendo Luis? En el Bicentenario. ¡Ay, qué chévere! Ay, a ver si lo pone a valer. Sí, vale, porque tú sabes que me le han ido cambiando la mente, ¿no? Uh-huh. Unos amigos que tiene, bueno, terroristas y bueno, entonces ahorita peleamos y hemos peleado por eso, porque, pero él se encarrila. Mamá, yo quería a Chávez, amo a Chávez todavía, sí, pero acuérdate que Chávez nos pidió, y un pedido de Chávez para nosotros es una orden. Está trabajando en el Bicentenario, vale. Qué bueno. Bueno, Elsa. Bueno, Margot. Tiempo, mi amor, que siga pasando tu día chévere. Y bueno, igual, vale. Allá, vamos a así es. Más nada. Así es, un beso grande. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, camarada. ¿Cómo estás, Darwin Infante? Hola, Darwin. ¿Cómo estás? Muy bien. Quería felicitarlo, pero con unos fragmentos de un discurso del periodo comandante Chávez. Con motivo al día del periodo. Qué mejor regalo, qué mejor felicitación. En junio del año 2009, él decía, o dijo en ese momento, yo no soy periodista, pero me apasiona la comunicación social. El resultado de la batalla psicológica, de la batalla de las ideas, depende esencialmente del resultado de esta gran batalla por la dignidad y por la vida. Por eso yo me sumo al reconocimiento sincero que hoy hacemos a los dignos periodistas. Trabajadores de la prensa que dan esa batalla todos los días, aguantando de todo. Se mantienen allí, fieles a su código de honor, a su código de ética, del periodismo, y asimismo a su condición humana, a ser leales, leales con el pueblo y con la verdad, con su patria, consigo mismo, con sus hijos, merecedores de mundos mejores. Ustedes, dignos y dignas periodistas de la patria, del pueblo, comprometidos no con un caudillo, ni con un partido, ni con un gobierno, sino con una patria. Ustedes, soldados de esa batalla, luchadores de este combate por el futuro, de este combate por la patria, del combate por el socialismo, del combate por la integración de la verdadera unión de nuestros pueblos, que será el único camino a la plena independencia. Como le decía Perón, el siglo XXI nos sorprenderá unidos o dominados. Aquí estamos uniéndonos y liberándonos. Que vivan los periodistas dignos de la patria y del mundo. Feliz día, camarada. Ay, vale, muchas gracias. Feliz día. Feliz día para todos y todas. No, pues ustedes también, cuando se asoman a esta ventana, hacen comunicación. Y son la razón de ser de, son la razón de ser de este programa y... Y son, bueno, no sé, lo personal, ya me estoy poniendo sentimental. No, pero en lo personal definitivamente el periodismo es lo mejor que es la mejor elección que he tomado en mi vida. Y es mi pasión. El sentarme aquí todas las mañanas y conversar con ustedes es mi pasión. Y eso que me he tenido que comerme unas cuantas verdes, pero aquí estamos. Nos escriben a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, Salvatore Giuliano. María Corina y Aveledo cometen alta traición al pedir al Departamento de Estado que intervengan al país. Fiscal General cumpla con su deber. Sí, pero ¿qué es lo que ocurre, Salvatore? Que María Corina, ¿verdad? María Corina tiene inmunidad parlamentaria. Entonces el proceso es largo y es engorroso, porque lamentablemente hay un sector de la población, esperemos que lo hace porque está engañado, que vota para proteger a delincuentes, que se escudan en la inmunidad parlamentaria. ¿Que en qué consiste la inmunidad parlamentaria? Es que no te vayan a perseguir por tus opiniones, pero es que lo de María Corina no son sus opiniones, es sencillamente traición a la patria, pedirle intervención extranjera en nuestro país. Bueno. Que mira, al respecto se pronunció el presidente Nicolás Maduro, ¿no? Quien dijo, Maduro dijo que conoce los inventos de la oligarquía. Hay oligarquía, cuidadito con los inventos que están teniendo. Tenemos información de todos los inventos que ustedes tienen. Ay, miren que Chávez se los advirtió bastante a ustedes. La advertencia fue hecha ayer por el presidente de la República, Nicolás Maduro, desde el estado Guárico, donde supervisó el sistema de riego, el sistema de riego del río Tiznados, como parte de su gobierno de eficiencia en la calle. El jefe de Estado exigió en transmisión de Venezolana de Televisión, igualmente a los sectores que adversan su gestión, no jugar con la paciencia del pueblo y con la paz de la República. Aquí están los campesinos, los obreros, jóvenes, estudiantes, la clase media patriótica. Estamos todos listos para defender esta patria. No se pongan a inventar, váyanse a trabajar más bien. Agregó Maduro que un ejemplo de esta conspiración de la oligarquía fascista amarilla, encabezada por el partido Primero Justicia, es que están detrás del conflicto que desde hace semanas se ha generado en las universidades autónomas. Le están quitando el derecho a la educación al pueblo, y eso que solo controlan 15% de la matrícula del país. Imagínense si estuvieran a las riendas de la nación, lo primero que harían sería privatizar todo el sistema educativo, dijo Maduro, efectivamente. Recordemos que la Universidad Central de Venezuela en los 90 estuvo a punto de ser privatizada. Y bueno, sobre lo que nos decía nuestro usuario, ¿no? Sobre María Corina Machado, lo que nos decía Margot, María Corina Machado no salió diciendo ¡ay, es un montaje! No, no, no. Admite la veracidad del audio presentado por el PSUV. Por supuesto que ella lo justifica. Por ahí, ¿qué fue lo que dijo María Corina? No, es que cuando habló de golpe de Estado fue el que nos dio Maduro a nosotros, porque es que yo reconozco, o sea, yo reconozco a Enrique Capriles Radonsky como nuestro presidente legítimo. Bueno, ¿qué es lo que dice la nota del Correo del Orinoco? Pues la diputada de derecha María Corina Machado admitió este miércoles la veracidad del audio presentado al país por el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, y el ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, en el que se evidencia que dirigentes de la oposición han contactado con el gobierno estadounidense para planear medidas desestabilizadoras que conlleven a un golpe de Estado. Machado confirmó que el audio difundido esta tarde, ayer en la tarde, fue grabado de una conversación privada. El audio que esta gentuza divulgó fue grabado en una conversación privada en la casa de un profesor con su alumna. Ahora nos preguntamos, ¿quién la grabó? ¿Había complicidad del profesor Maricori? Eso es lo que no sabemos. Fui una mañana a hablar de manera privada en la casa de un profesor, un audio ilegal. Todos tenemos confianza mutua en lo que son nuestras posiciones. Además, lo que yo digo en privado, ellos lo conocen porque nosotros hablamos con absoluta franqueza y respeto. Manifestó ante el audio presentado por el PSUV en el que se le vincula de planear acciones desestabilizadoras. Entonces, bueno, esas fueron parte de las declaraciones de María Corina Machado sobre este caso del audio. Por otro lado, pues Ernesto Villegas, ministro de Comunicación e Información, también colega, a quien le mandamos un abrazo, un periodista que en lo personal respeto muchísimo y es un gran defensor. Yo pienso que ha hecho del código de ética del periodista venezolano su vida. Ernesto Villegas, pues, emplazó a Ramón Guillermo Aveledo a responder para qué fue a los Estados Unidos. El ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, durante una entrevista a Noticias 24 Radio, reflexionó acerca de la labor del comunicador social a propósito del Día del Periodista, al tiempo que se refirió al audio que difundió ayer junto a Jorge Rodríguez. El ministro hizo referencia a Ramón Guillermo Aveledo al objetar que un dirigente político de altísima responsabilidad sea señalado por una compañera suya de acudir al Departamento de Estado de Estados Unidos, donde señaló que la única manera de salir de esto es provocar y acentuar una crisis. En ese sentido, criticó que se quiera desviar la atención de todos discutiendo la legalidad o no de la grabación y omiten deliberadamente el fondo del asunto. No discuten cuando los audios tienen un provecho político para ellos, pero en este caso no podemos soslayar el fondo del asunto. Advirtió Villegas que en la medida en que se hagan los locos, los señalados de esa conducta son todavía más sospechosos de haberla cometido. Ramón Guillermo Aveledo está emplazado a responder para qué fue a los Estados Unidos y para qué preparó además el terreno para que el ex candidato perdedor Enrique Capriles Radonsky vaya también a ese país. Insistió en la necesidad de que Aveledo se deslinde de los señalamientos de la diputada María Corina Machado a fin de preservar sus verdaderas intencionalidades democráticas. No obstante, aclaró, yo no las creo porque fue el mismo personaje que dejó sin béisbol a nuestro pueblo durante el golpe de Estado frustrado y el sabotaje petrolero. 11:23 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con un tema que también tiene que ver con comunicaciones, pero es que ya las comunicaciones trascendieron. Primero fue la prensa, después vino la radio, la televisión y ahora tenemos las computadoras con el internet. Así que vamos a la pausa con Dame pa' matala y la computadora. Que tendrán computadora, que tendrán computadora con el bendito internet conectado a toda hora, conectado a toda hora. Te compran, te venden, te casan, te invitan a pertenecer con membresía de oro al website de Happy Friends, al website de Happy Friends. Que si Yahoo, que si Gmail, que si Hotmail o MySpace, que remedio para la soledad es un murmullo, un happy face. Que si Al Qaeda, que si McDonald's, que si Mormon.

Richard Mardo. La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional entregará este jueves a los integrantes de esta instancia para su revisión y discusión la semana próxima el informe del caso de Richard Mardo, diputado del partido de derecha Primero Justicia, investigado por presuntos hechos de corrupción relacionados con transacciones bancarias millonarias. La comisión tenía previsto presentar este miércoles el informe, pero el pasado martes recibió información importante para sustanciar el expediente que el presidente de la comisión, diputado Pedro Carreño, consideró necesario anexar al informe, reseñó un boletín de prensa de la Asamblea Nacional. Por su parte, la fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, declaró este miércoles que hay méritos para el antejuicio y señaló que existen pruebas que vinculan al diputado con el delito de legitimación de capitales. Luiger, porfa, ¿podría bajar un poquitico a la cortina, que está muy alta? Ahora sí está mejor, gracias, mi vida. Ok, bueno, tenemos también más declaraciones de el ministro Ernesto Villegas, que tienen que ver con los medios de comunicación en el país. Hoy, Día Nacional del Periodista, pues dijo Ernesto Villegas que la revolución multiplicó los medios de comunicación. El ministro para la Comunicación y la Información, Ernesto Villegas, destacó este jueves, Día del Periodista, que con la Revolución Bolivariana se multiplicaron significativamente en el país los medios de comunicación públicos, comunitarios y privados. Durante los años de la Revolución Bolivariana, con Chávez aumentó sustancialmente el número de medios de comunicación en Venezuela, tanto privados como públicos, y en el campo de la comunicación alternativa y comunitaria ha habido una explosión, expresó desde la parroquia Petare, donde se distribuye el diario Ciudad Petare. Villegas recordó que antes de llegar al poder el comandante Hugo Chávez en 1998 eran inexistentes los medios comunitarios alternativos y la comunicación popular era criminalizada. Hoy día tenemos un vasto campo de comunicadores populares y de medios que están siendo respaldados por el pueblo venezolano. En un contacto con toda Venezuela que transmite Venezolana de Televisión, Villegas dijo que ahora existe un amplio grupo de comunicadores populares que pueden expresar sus ideas a través de los distintos medios fundados en revolución. El ministro Villegas resaltó que el gobierno nacional está comprometido con un periodismo de la paz, al tiempo que felicitó a todos los comunicadores sociales en su día. Feliz día a todas y todos los comunicadores sociales que día a día hacen honor al 27 de junio. Recordó que los periodistas celebran esa fecha gracias al periodista Guillermo García Ponce, quien desde la cárcel en la década de 1960 propuso esta fecha ante la Convención Nacional del Periodista. Desde ese día, los periodistas y comunicadores estamos comprometidos con la esencia patriótica y revolucionaria de esa fecha. Villegas sostuvo que el 27 de junio es una fecha con un alto contenido político que compromete no solo para celebrar, sino para recordar los valores patrióticos, independentistas, profundamente venezolanos y latinoamericanos que animaron a la lucha por la independencia de Venezuela y de la patria grande. Así que bueno, estas fueron las declaraciones del ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas. Y tenemos llamada. Buenos días. Buenos días, Enza. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, mira, bien. Yo tengo una duda con el nombre de esa señora. ¿De quién? De María Corina. De María Corina, ¿cómo es eso? Bueno, porque yo creo, no sé. Tengo una duda, no sé si es María Creolina, sí, o María Queorina, no sé. Gracias. Bueno, un abrazo grande para ti. Bueno, seguimos revisando informaciones y tenemos otra llamada. ¡Ay, qué bien! ¡Buenos días! Buenos días, Enza. Hola, ¿con quién tengo Le el gusto? Juan, el de los caminos. ¿Qué tal, Juan? Bueno, bien. Mira, Enza, ve lo que sacó ayer nuestro ministro y nuestro alcalde, Jorge Rodríguez. Ajá. Recuérdate que todo eso, lo que dijo María Corina y el viejo casposo sarnoso este que nos quitó el béisbol, bueno, toda esa plaga, acuérdate que toda esa agenda que Capriles ha ido a buscar a Colombia, ajá, con Álvaro Uribe, es si ellos llegan, que Dios nos libre, si ellos llegan a tomar el poder en Venezuela, señores, aquí van a empezar a rodar cabezas, las más grandes, y después nosotros los pequeños. Acuérdate que ellos tienen toda la data y direcciones de todos nosotros, los señores presidentes. Uh-huh. Ellos tienen toda la data, señores, y aquí las fosas comunes, y esto lo digo para todo el pueblo venezolano, hasta donde llegan estas ondas de esta emisora. Estamos nosotros adormecidos, y recuerde que ellos están pidiendo allá en la Casa Blanca, eso no es un juego de metras ni es un juego de volantines al aire, no, es en serio lo que ellos están haciendo. Porque acuérdate que lo que ellos están haciendo, no están haciéndolo porque aman a Venezuela y porque se rasgan las vestiduras. Ellos tienen un mandato de la Casa Blanca por los dólares que les están fichando. Uh-huh. Los dólares que están recibiendo de la embajada. Y recuerda que los Estados Unidos se está jugando el pellejo por Venezuela, porque aquí está el petróleo a 5 días de los Estados Unidos. Y eso es mentira, que lo que María Corina dijo ayer en el programa Lo Disociado, que sí, que lo reconoció, pero ella se rasga la vestidura no por Venezuela, eso es mentira. No, que va. Eso es mentira. Y todo el pueblo venezolano tenemos que jugarnos, como se dice en criollo, el pellejo. Este 8 de diciembre, señores, vamos a llevar a nuestros alcaldes bolivarianos a las alcaldías, porque si esta plaga gana, bendito Dios, mira, señores, esto se nos cae. Acuérdense que un alcalde es como un gobernador también en un estado, es un peso político. Sí, señor, es así. Y si estos señores llegan a ganar, mira, esto se nos hace una zancadilla bien feo, y las cabezas van a rodar, y las fosas comunes aquí van a aumentar como en Colombia. Buen día y un comentario. Bueno, buen día. ¿Qué más puedo añadir? ¿Qué más puedo añadir? Tienes toda la razón. Tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter @laventanaabierta. Nos dice Helvética juramentada. Un abrazo, Helvética. Felicitaciones, Enza. Qué grato oír todos los días a una periodista como tú, revolucionaria, inteligente y con una bella voz. Ay, muchas gracias, Helvética. También Henry Sandino dijo, hoy recordemos que, no me retuiteó, que dije, hoy recordemos que periodistas graduados participaron en un golpe de Estado y que la comunicación popular restituyó el hilo democrático. Eso debemos tenerlo presente. Bueno, tenemos noticias relacionadas con la salud, ¿verdad? Esto es importante, ya que publicaron en Gaceta o categorización y precios de servicios en las clínicas privadas. Según información publicada en el portal Globovisión este jueves, fue publicada en la Gaceta Oficial La Providencia de la Vicepresidencia de la República, que categoriza la prestación de los servicios médicos y establece los procedimientos para la inscripción de los centros de salud privados en el Registro Nacional de Bienes y Servicios. Según la Gaceta 40.196, en el anexo de esta providencia se fijan los precios vigentes para el servicio. Así, por ejemplo, el servicio de emergencia para adultos por día en una clínica tipo 1 tiene un precio de 2.800 bolívares. En una clínica tipo 2, de 1.998 bolívares. Y en una tipo 3, de 1.846 bolívares. Los precios de emergencia incluyen la consulta y el tratamiento ambulatorio. La habitación privada para servicio de hospitalización por día en una clínica tipo 1 tiene ahora un precio de 2.760 bolívares. En una de tipo 2, de 1.960 bolívares. Y en una de tipo 3, el precio es de 1.819 bolívares. Bueno, que si quieren, busquen la Gaceta y la pueden revisar. Otra información, y bueno, y vamos así como que echando para atrás, ¿no? Pero bueno, y es, ¿cuántas veces, señores, uno no se sube en una camionetica y se sube alguien? Buena, es que resulta que un familiar mío quedó atrapado en el fuego de dos bandas y no tenemos cómo enterrarlo. ¿Cuántas veces nos han subido? Oye, que un compa nuestro, no sé cuánto, y no tenemos, por favor, bájense de la mula, denos plata para poder pagar un entierro. ¿Cuántas veces? A mí me ha pasado unas cuantas, ¿no? Y me imagino que ustedes también, porque ese también es un modus operandi de algunos pedigüeños en las camionetas que se cansan de matar todo el tiempo a la misma bisabuela, ¿no? Bien, pues para que no se dejen meter el gatico por liebre, esta información es bastante útil. Igual, o sea, Dios no quiera que necesiten este servicio. Pero bueno, el Cementerio General del Sur brinda servicio funerario gratuito. El Cementerio General del Sur brinda servicio funerario gratuito. No sé qué hubiese hecho con el cuerpo de mi hijo si en el Cementerio General del Sur no nos hubieran prestado ese gran apoyo. Allí me dieron el ataúd y el servicio velatorio gratuito. Es la expresión que muestra dolor, pero también agradecimiento de Belkis González, a quien hace 8 días, cuando murió su hijo de 17 años, le brindaron la ayuda que requería. Este es un reportaje del diario Ciudad Caracas y entonces destaca que este servicio funerario gratuito, ¿verdad?, es un servicio gratuito que ofrecen la Alcaldía de Caracas y el Gobierno del Distrito Capital desde hace 1 año a la comunidad que no cuenta con recursos económicos para realizar un sepelio digno. Entonces ya saben, cuando se suban, o sea, si Dios no lo quiera, usted se ve en una situación que requiere este tipo de servicio, no tenga cómo costearlo, en el Cementerio General del Sur se brinda de manera gratuita gracias a la Alcaldía de Caracas y al Gobierno del Distrito Capital. Y si usted está en una camionetica y se sube un martillador a decirle que por 400, por enésima vez, que su bisabuela se murió en un enfrentamiento entre bandas, pues entonces, sencillamente usted siéntase tranquilo que ese martillador le está cayendo a coba, porque hoy en día este servicio se presta gratuito en el Cementerio General del Sur. Bueno, seguimos revisando informaciones y Salvatore Giuliano nos cuelga la siguiente información en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Es una información de Russia Today. Escándalo en Roma. Acusan a prelados de comprar menores por 150 o de 150 a 500 euros. Un nuevo escándalo de pedofilia sacude a la curia romana luego de abrirse una investigación contra un ex carabinero que supuestamente organizó una red de explotación sexual infantil para ofrecerla a clérigos. ¿Qué tal? Bueno, el denunciante, el ex sacerdote Patrizio Poggi, afirma que como mínimo 9 prelados católicos, entre ellos el secretario de un obispo, compraban los servicios de menores por 150, entre 150 y 500 euros cada visita. Supuestamente los encuentros se realizaban en las iglesias del norte de Roma. Según el diario italiano Corriere della Sera, la Fiscalía de Roma ha abierto la investigación, pero los prelados acusados todavía no han sido interrogados y solamente han hablado 3 personas que oficialmente no tienen vínculos con la Iglesia Católica. El propio Poggi asegura que decidió denunciar los hechos por ser consciente de los incidentes graves que ponen en peligro la integridad y las normas canónicas. Según las declaraciones de Poggi, los organizadores de la red reclutaban a niños y jóvenes con los ojos bellos en las calles, piscinas públicas y agencias de modelos. Además de la red de explotación sexual, el ex carabinero acusado también estaba involucrado en el comercio ilegal de hostias consagradas. Caramba, tendrá que ver con Baltasar Porras, que andaba con el rollo este de que no tenía dólares para comprar hostias y vino. Bueno, ahí está. Bueno, además de la red de explotación sexual, el ex carabinero acusado también estaba involucrado con el comercio ilegal de hostias consagradas adquiridas por miembros de sectas satánicas, asegura Poggi. Mientras tanto, los medios italianos no confían mucho en sus palabras, ya que en 1999 fue condenado, ay Dios mío, pero qué bonito, fue condenado por violar a 2 adolescentes de 14 y 15 años en su iglesia de Santo Felipe Neri, en el norte de Roma. Tras cumplir su condena, el sacerdote intentó volver al Vaticano, pero le fue denegado el reingreso. ¿Tenemos llamada, Luiger? Ajá. Tenemos un pase, es la cosa. Vamos a hacer contacto con Farid Buitriago desde el estado Amazonas. Adelante. Así es, amigos. Nos encontramos aquí en la Cinemateca Regional Ayacucho, capital del estado amazonense. Nos encontramos con el viceministro Xavier Sarabia, viceministro para el Fomento de la Economía Cultural, y acaba de culminar la Gran Asamblea de Cultores y Culturas. Él nos va a dar un balance de esa actividad y de todo el trabajo que se ha venido haciendo en el gobierno de Calle. Ah, bueno, buenos días todavía a todas las usuarias y usuarios de ciudad. Bueno, en este momento estamos concluyendo la jornada de la mañana, que consiste en que acabamos de realizar una asamblea con cultores y cultoras del estado Amazonas, amazonense. Esta asamblea contó con una participación de 120 cultores o cultoras, de los cuales intervinieron en la asamblea de manera efectiva, por medio de su palabra, 32 personas, perdón, y recibimos alrededor de 30 proyectos. Es una de las formas que ha decidido el presidente Nicolás Maduro, una de las formas de acción en el gobierno de calle. Ello significa que estamos en el diálogo permanente con los cultores y las cultoras desde las posiciones que en este momento tenemos. La idea es poder coincidir en lo que sea necesario coincidir y debatir aquello que se requiera debatir para poder lograr una acción de la comunidad cultural cada vez más eficiente. Recordemos que este gobierno de calle se llama también, o su nombre original, o su nombre más correcto es el nombre de gobierno de eficiencia de calle. En ese sentido, creo que se están logrando los objetivos. Queda de parte de nosotros y nosotras darle viabilidad a los proyectos, darle direccionalidad a los que no tienen que ver directamente con el ámbito cultural y poder seguir relacionándonos con la comunidad cultural de una manera cada vez más estrecha. Viceministro, sabemos que esta semana culmina, la semana entrante culmina ya la primera etapa del gobierno de calle. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente paso para dar respuesta a los proyectos de mediano y largo plazo que se han presentado en todos los estados? El siguiente paso ya se está dando, porque empezamos con Zulia y Miranda, y así sucesivamente hemos ido llegando hasta este momento. Tenemos 5 estados que están siendo atendidos, y la próxima semana, probablemente la próxima semana, se concluya con los 4 estados restantes. Pero en la medida en que hemos venido regresando a Caracas con los recaudos, las opiniones, las críticas, las denuncias, las propuestas de cada estado, en nuestra sala estratégica de gobierno de eficiencia en la calle que tenemos en Caracas, se están clasificando, se está sistematizando, se le está dando viabilidad, se le está direccionando, los proyectos que hemos recibido, de manera tal de que una vez que eso haya concluido, pasaremos a una segunda etapa que tiene que ver seguramente con la implantación de algunos proyectos, con el enriquecimiento y corrección de otros, con la fusión de proyectos, pero que todo no se centraliza nada más que en los proyectos, sino que hay acciones reivindicativas, solicitudes de reivindicaciones, perdón, que se pueden tramitar. Y yo creo que el gran saldo que debe llevarnos este gobierno de calle es la organización del poder popular. Sin la organización del poder popular, no hay gobierno del poder popular. En estos momentos, quienes ejercen las funciones de gobierno y quienes ejercen la función de elegir a quienes están ejerciendo las funciones de gobierno, en este momento todos pertenecemos al Poder Popular en la medida en que esa es nuestra extracción, de clase. Pero la necesidad de organización, la necesidad de ir juntos en esta construcción de la patria socialista, es la que debe dar el resultado que debemos alcanzar para ir con ese resultado rumbo al punto de retorno. Ok, amigos, si hay de repente alguna pregunta desde el estudio. No, todo perfecto, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias entonces desde aquí, desde el estado Amazonas, en el gobierno de la eficiencia en la calle.